Escoltes Ràdio 77. Ceres ricu, ceres hai, lastiu caletila, ceres pole, ceres crai, tirsa celestila. Bueno, bienvenidos a todos, somos pocos, pero bueno, supongo que somos los que les interesa de verdad la situación que pasa ahí. Que mejor que viene gente que le interesa que viene gente para nada, ¿no? Voy a hacer un poco una introducción histórica porque supongo que aquí no mucha gente sabe la historia de Ucrania. Bueno, sabéis dónde está, ¿no? Sabéis dónde está. Este es un mapa antiguo, pero más o menos se ve. Aquí está la parte de Polonia. Aquí lo que es Ucrania ahora mismo, Bielorrusia y Rusia, wow, más allá. Y aquí Mar Báltico, ¿no? Los países bálticos, arriba Finlandia y todo eso. Bueno, el origen, los primeras excavaciones aquí, así arqueológicas, llevan más que son de ahí en los terrenos de Ucrania, sobre todo en Crimea, que es donde se encontraron más cosas. Llevan miles de años antes de Cristo, ¿no? Pero yo voy a hablar ya de la historia más contemporánea, bueno, empezando por la medieval un poco, cuando se formado Rusia de Kiev. Rusia de Kiev no hay que mezclarla con Rusia, lo que conocemos ahora, la de Moscú, ¿no? Que es mucho más contemporánea, nacido mucho más tarde que Rusia de Kiev. Y ahí podemos decir que en esta zona vivían los pueblos eslavos, ¿no? Estaban los pueblos eslavos más occidentales, como lo que es Polonia ahora. Después estaban más pueblos eslavos orientales, que es Rusia, Ucrania, todo este terreno. Y después los pueblos eslavos que están en sur, lo que podemos decir la antigua Yugoslavia, Bulgaria, pero bueno, con Bulgaria hay un poco también confusión, pero bueno. En general, los pueblos eslavos, los tribus eslavos se dividían a los occidentales, los orientales y los del sur. También lo se ve después en idiomas, ¿no? Que los idiomas de unos se más parecen a otros y tal. Pero es una familia de los tribus. Y ahí los pueblos eslavos los invadieron en la época medieval, son los años 860-862, cuando vienen los varegos. Los varegos era un pueblo vikingo que viene de Suecia, viene del norte, entra por norte y empieza invasión del norte cada vez más al sur, ahí, ocupando, ¿no? Y por río después de Dniepr llega hasta el Mar Negro. Y estos invasores del norte, los varegos, cuando llegan ahí, había un pueblo entre ellos que se llamaban rusos. De esto probablemente nace el nombre de Rusia. Del pueblo, ni de pueblo eslavo, de pueblo varego, de pueblo vikingo, que invadido ahí. Entonces ellos, uno de ellos, de los varegos, Rurik, organiza bajo su poder los varegos, los eslavos y algunos ahí tribus más, y hace como primer principado ahí, es entre año 860-862. En estas fechas, cuando se crea, se puede decir, un pequeño estado así, un principado unido por él. En principio, él está en una ciudad más al norte, ¿no? Que es aquí, que es Novigorod, Novigorod Grande. Después, claro, después hay invasión todavía más al sur. Algunos guerreros que están allí con él se separan, van al más al sur, hasta Kiev, y ahí forman otro, como se independizan de él y crean otro estado suyo. Después él no está interesado que no, que hay dos estados ahí como que compiten uno con otro, entonces invade también la parte esta sur y lo junta a todas las tierras estas. Y así nace la primera dinastía de Rus de Kiev, que es dinastía de los Rurik. Y son más o menos todos estos terrenos que vemos, que es enorme, ¿no? Y esto podemos decir que es el principio para Ucrania y también para Rusia, porque después, también cuando nace Rusia, esta que conocemos ahora, el Principado de Moscú, sus orígenes también va a ver ahí. Y bueno, así se crea la Rusia de Kiev y ella existe de 862 hasta 1240. ¿Qué pasa en 1240? Está la invasión de los tátaros, de los mogolos, ahí tenemos la invasión que pasa por Europa, ¿no? Que viene de Asia y que destroza estos principados ahí, pequeños, pequeños no, pero débiles, ¿no? Sí. Tenemos una fecha importante, también que es muy importante, que es 988, que es cuando se bautiza, ¿no? Se bautiza la Rusia esta de Kiev, se bautiza, coge la religión ortodoxa, se bautiza no por Vaticano, por tal, se bautiza por Imperio Bizantino, que esto también es muy importante. Y el Estado oficial coge la religión cristiana, ¿no? Pero ortodoxa. En 1054 tenemos la división a pequeños principados, como los hijos, ¿no? Como pasaba en estas épocas medievales con las dinastías, normalmente. Que al final hay en un momento que el rey, el príncipe o el rey tiene tantos hijos que reparte las tierras y se hacen unos principados pequeñitos. Esto también pasó en varios países en época medieval y ahí también. Entonces, ¿qué se crea? Se crea muchos pequeños países, principados débiles, ¿no? Que luchan uno contra otro, que hay unas movidas entre hermanos, lo que pasa siempre. En siglo XIII y XIV, una parte de estos principados occidentales pasa a la esfera de influencia de Lituania, que crece en fuerza. ¿Sabéis dónde está Lituania? Lituania está también al norte, pero más pegada aquí, al mar Báltico. Y hay Lituania, Estonia y Letuva, ¿no? Entonces, la que más fuerte en esta época es Lituania, los pueblos, los tribus estos baltos, los lituanos, bueno, y ellos crecen en la fuerza. Y entonces ellos empiezan la parte occidental de estos pequeños principados coger como en su círculo de influencia, ¿no? Y bueno, y también crece el peligro de invasión de los tátaros, de los mogolos, como queremos llamarlos. Y en 1223, Batu Han gana una batalla en un pueblo que se llama Kauka. Y entonces, desde esta fecha, más o menos, es cuando los principados estos pequeños pasan a influencia totalmente de los mogolos, ¿no? Ellos, vale que no están allí como ocupándolos, pero cogen los impuestos, cogen los esclavos, todos los productos agrarios, ¿no? Los tienen ahí bastante cogidos. Solo se quedan los que, de todos estos principados, se quedan los de norte. Los de norte, que eran unidos en Hansa. Hansa, no sé si todos sabéis, era una red así medieval de las ciudades o países o pueblos que están con una red de mercado, ¿no? Entonces son como repúblicas estas de mercantiles como Venecia, pero del norte, y estas se salvan de esta invasión de los mogolos de Asia. Y es justo este Novigorod y otro más ahí. Son dos que se quedan fuera de influencia. Todo el resto, como ha dicho, está invadido ahí por los mogolos, está destrozado. Y cae, ¿no? Cae la cultura y todo porque no están invadidos. Vale. Después, como los del norte están, bueno, los que son centro más o menos, y aquí el sur también, ocupados por la horda esta de los mogolos, en fuerza crece otra parte que es más aquí en sur, tirando a los Cárpatos. Es uno de los principados más de estos pequeñitos, invadidos, pero que ahí hay un príncipe que se llama Daniwo primero, y es el que un poco intenta deshacerse de la influencia del Chinggis Khan, de los tátaros, ¿no? Y él ahí crea como muchas nuevas ciudades, que ahí él funda las nuevas ciudades que aparecen ahí, y el final se pone la corona del rey de Rusia de Halitz. Halitz es como les digo, es la parte de aquí que ya está sur y occidente, tirando a los Cárpatos, ahí más, donde está Lvov, o Lviv como los dicen ucranianos, donde está en ciudades que ahora están en Polonia, por ejemplo Przemysl, Lwów, es esta parte. Después, ¿qué pasa después? La Rusia de Kiev está ocupada por los lituanos. Como decía, que el principado grande de Lituania crece en fuerza, las partes de Rusia esta de Kiev están, por una parte, les invaden los polacos, porque el reino polaco también crece, y por otra parte, los lituanos. Y se reparten. La parte más norte cae en la dependencia de Lituania. La parte más sur cae en dependencia del reino de Polaco. El reino de Polaco se extiende casi hasta Mar Negro en esta época. Otra fecha y así acaba, ¿no? Se acaba esto que podemos decir Rusia de Kiev, ¿no? La verdad deja de existir porque se reparte entre Principado de Lituania y Principado Polaco. Después, no olvidamos que en el norte quedan estas dos repúblicas que les decía mercantiles, la de Novi Gorod y tal. Ellas después se van uniendo con un principado que crecerá aquí poco a poco, que es el de Moscú. Y estos dos de aquí del norte, junto con el principado de Moscú, van a dar lo que conocemos Rusia hoy, el estado de Rusia hoy, que salió de Moscú. Otra fecha muy importante es 1569, que cambia bastante la cosa porque Reino Polaco y el Gran Principado de Lituania se juntan, firman un tratado de unión federal y entonces se crea como un nuevo estado federal más potente, más grande todavía, porque pensamos ahora en buscar un mapa para que lo veáis qué tierras son, pero se crea un estado de federación de dos, ¿no? Que cada uno tiene cierta independencia, pero el principado de Lituania ve como rey el rey polaco, ¿no? Después tienen ahí sus cosas, ¿no? Tienen dos parlamentos, tienen sus ejércitos y todo eso. Aparte, pero la política también van haciendo juntos y sobre todo con los vecinos. Entonces, otra vez, las tierras estas, que eran aquí divididas entre el Reino Polaco y Principado de Lituania, entran como en esta federación de dos naciones, se llama Federación de Dos Naciones, lo llaman así. Bueno, allí también, como hay un montón de gente que habla ruso, el dialecto ruso, entonces entre las lenguas oficiales, aparte de lituano y polaco, aparece la lengua rusa como otro idioma, tercer idioma oficial que se habla en este país, ¿no? Que no queda ahí, que se queda fuera, porque reconocen que hay un montón de gente que está en este país hablando ruso, ¿no? Y otra cosa muy importante es otra unión, que también es en 1596, esta es por tema de iglesia. Nos acordamos que el bautizo era ortodoxo y vino del Imperio Bizantino, ¿no? aquí entra un poco en juego la política, que no olvidamos que crece en fuerza el Imperio Ruso del Norte, el de Moscú. Entonces, lo que se busca, ¿no? Cómo salvar un poco la Iglesia Ortodoxa en estos terrenos de la influencia de ahí, porque claro, los ortodoxos también están ahí, y además, lo que son los patriarcas, estos ortodoxos de Moscú, quieren influir a todo el pueblo ortodoxo en esta parte, ¿no? Ellos se sientan como ellos son, no tienen derecho por descender de imperio bizantino, de religión de allí llevada a tener influencia en el nivel de cómo se ordena la iglesia, ¿no? Entonces lo que se propone ahí, lo que hacen los obispos ortodoxos y lo que un poco ponen los nobles y también el rey polaco, que dejamos la liturgia tal como está en la iglesia ortodoxa, pero aquí en esta iglesia, en estos terrenos va a ver cómo, ¿no? Como arriba quien está ahí ordenando todo es el Papa de Vaticano, y se hace como unión entre religión católica y unión ortodoxa. Entonces, todo que es la estructura dentro de la iglesia está ordenada y tal por dogmas, por todo eso, de religión católica y del Papa. Todo lo que es liturgia, idioma que se da, ¿no? El idioma nacional ahí empieza a entrar, que se hace no en latín ni en griego, que se hace en idiomas nacionales y todo, es de religión ortodoxa. Esta religión es ahí, después va a ser también muy importante para los cuando vamos a ver los problemas también entre ahí, la división y todo eso. Esto también una cosa que olvida decir, también aparte de las cosas políticas entran los jesuitas ahí y empiezan también a poner su mano un poco. Por esto también están, ¿no?, forzando un poco los nobles y el rey que bueno, venimos aquí, estamos abriendo un montón de escuelas gratis, que estamos aquí haciendo las misiones, pero que queremos que estos ortodoxos pasen a nuestra parte, ¿no? Bueno, después tenemos los siglos XVI-XVII, que voy a cambiar el mapa un momento. Bueno, ahora pasamos al siglo XVI-XVII, que es la época de insurrecciones. Insurrecciones que vienen de abajo. Hay una parte que es muy importante, que se llama Chich, ahí, que es una región. Aquí está Mar Negro, aquí está el río Dniepro. Y esto, aquí en este rincón, que es fin del mundo para el reino polaco y para el principado lituano, se crea como una república de la gente libre. ¿Quién son ahí? La gente que la gente de pueblo, ¿no? Pensamos que hay feudalismo, que se escapan los campesinos y van allí. Los nobles, pero nobles estos pequeñitos que no tienen tierras, ¿no? Que tienen título pero no tienen tierras. La gente, yo qué sé, que ha robado a alguien tal para huir de jurisdicción. Sí. Como los piratas en mar, ahí pasa, pero en la tierra. Entonces, y son de varias naciones. Aparte de los, podemos decir, de la gente esa que era de Rusia, de Kiev, ¿no? Que hablaba ruso. Son los polacos, son alemanes, es una mezcla, hay de todo. No se puede decir, viene gente que no le gusta la vida o no pueden vivir donde antes vivían y ahí ven cómo, ¿no? Como que pueden funcionar. De ahí muchas veces que la gente dice que sale la palabra Ucrania después. Como Kraj es como fin del mundo, ¿no? Fin de todo. Entonces, Ucrania como un pedazo de tierra que está ahí muy lejos. Bueno, Polonia y Lituania, bueno, el príncipe ahora como son juntos, pero lo digo, que como dejan, ¿no? Los nobles que pasa esto. ¿Por qué tienen interés? Que aquí se crea una, como una república pequeña, independiente, que la gente se organiza, que son, que es un, además tiene muy buen ejército. Son los mejores con los, como jinetes, unos mejores del mundo. Más, solo podían competir con los, ¿no? Con los tátaros, con los mogolos allí que se quedan en borde de Mar Negro, de donde está allá más abajo. ¿Por qué les interesa que existen allí, que no vienen, no hacen la guerra, no acaban con esto? ¿Por qué? Porque esta gente, como está aquí patrullando todo este terreno, no dejaba que Turquía ataca de esta parte, que los tátaros atacan de esta parte, entonces protegía como la frontera. Por esto les dejaban bastante libertad y como estaban tan lejos tampoco les interesaba, ¿no? Hasta que no había un interés concreto y veían que les sirven. Además, como tenía muy buen ejército, el reino polaco los usaba, ¿no? Les pagaba para guerras contra Rusia, contra los turcos, contra los tátaros. Entraban a ejércitos, normalmente les pagaban para que van a la guerra y les ayudaban a ganar las guerras. Y ahí, pero ahí lo que empiezan, ¿no? Empiezan a crecer, entonces empiezan a pensar que quieren también independizarse, ¿no? Además entran también unas cosas económicas que en un momento reino polaco, por ejemplo, no les quiere pagar y no les quiere, entonces se quedan como sin ingresos. Mucha gente que está acostumbrada a hacer la guerra toda la vida, porque son solo hombres. Ah, además era una república de hombres. Sí. Las mujeres ahí normalmente no vivían ahí, ¿no? No vivían. Era como un ejército que se, como los piratas, que tampoco había muchas mujeres piratas, ¿no? Era bastante, en este sentido se puede decir que era muy machista. Sí. Entonces lo que pasa, que empiezan las insurrecciones ahí, ¿no? Empiezan a rebelarse. Y ahí sale uno de los hetman. Hetman era como el que gobernaba ahí, ¿no? Que ellos lo elegían, él no era que era elegido, no sé, un hetman no nacido, no era una dinastía ni nada. Le han en unos, como se dice, en unos plenos grandes votaban y todo eso, ponían, ¿no? Ponían tres candidatos, quién escogen y todo eso. Era muy, bastante democrático, ¿no? No era una cosa que tú te naces del hetman y de su hijo va a ser el mismo, no, nada de eso, ¿no? Eran directamente una democracia ahí desde abajo, ¿no? Que funcionaba. Y bueno, y ahí aparece un personaje que se llama Bogdan Khmelnytsky. Y él se junta con los tátaros aquí, de esta parte de Jimena de aquí, y empiezan a ir a reino polaco. Empieza la guerra ahí, empieza la insurrección, pero se extiende bastante, controlan bastante, una gran parte. Desde aquí más o menos llegan, ¿no? Se expande esto cada vez más a... Y empieza la guerra. Empieza la guerra, les apoyan los tátaros. Y en este momento, Polonia y Lituania piensa, ¿y si hacemos una cosa y hacemos un reino, ¿no? Una federación, no de dos partes, de tres, para que tienen el mismo estatus, ¿no? La gente está de los rusos de esta parte, yo digo rusos entre comillas, ¿no? Pues se usa una palabra también, en polaco lo decimos Rusini, para diferenciarla de los rusos del norte, pero bueno, yo aquí la uso esta para más fácil, pero sabéis que no son los mismos que hay en el norte. Entonces aparece una idea para hacer un país de tres y que es como, ¿no? Como darles más derechos y entonces se acabaría con las insurrecciones, con esta insurrección sobre todo, la de Khmelnytsky. Pero al final los nobles, como siempre los nobles lituanos y polacos, protestan porque no quieren que se den los mismos derechos a gente de ahí. Y Khmelnytsky lo que hace, firma un tratado con Rusia. Como ve que ahí no puede no pueden conseguir nada, no pueden ni independizarse, porque al final Polonia y Lituania les gana, ¿no? En las batallas, ni pueden tener el mismo estatus como los otros dos naciones ahí en federación. Entonces hacen un giro y firman un tratado con el Imperio de Moscú. Aquí tenemos Rusia Imperial, ¿no? En verde. Y ahí empieza cuando Rusia entra de verdad en escenario. Porque ¿qué pasa? Cuando los cosacos júntanse con Rusia, cuando firman con ellos, Polonia, claro, empieza la guerra de Polonia con Rusia. Empieza una guerra que dura de 1654 a 1667, más que, ¿no?, más que 10 años. Y ahí hay una división. Una parte de los cosacos apoya a Polonia y otra apoya a Rusia en este conflicto. Y ahí, al final, se hace como una federación, ¿no?, de tres naciones. Entonces ahí, después de esta guerra, otra vez llega la idea esta, que es un país, ¿no?, de tres, república de tres naciones. Bueno, y ahí también la división, que empieza la división, que es muy importante para lo que tenemos ahora en Ucrania. Todo lo que está ahora ahí empieza por aquí. Porque tenemos que la parte esta, ¿no?, se queda como con Imperio Ruso. Y la parte más de aquí, más oriental, con lo que es Polonia junto con Lituania. Bueno, después hay bastante guerras todavía. Y la situación, al final también entra Turquía. Estas guerras no lo voy a contar porque no importa. Pasan un poco unos a otros, ¿no? Ahí está todo el tiempo entre Turquía, Polonia, con Lituania y con el Imperio Ruso. Están ahí moviendo todo. Hay bastantes guerras. Y hay terrenos que pasan también a Turquía por un periodo de tiempo. Pero al final, en 1686... la situación se estabiliza y ahí está ya firmado el tratado formal que lo que es esta parte de Río Dniepr es que va a Imperio Ruso, y la parte de aquí la que va a quedarse con el Reino de Polonia y Principado de Lituania. Y esta división funciona hasta 1793. Hasta 1793, ¿qué pasa con esta fecha? Que aparece la emperadora rusa, Catalina II, y empieza a invadir, ¿no? Empieza a expandir todavía más Imperio Ruso a coste de los vecinos. Va a Occidente. Entonces, reparten el Reino Polaco entre Rusia, Imperio Austrohúngaro y Prusia, en tres partes. Esta par a tres partes, poco a poco. Hay como tres veces se juntan y tres veces cada vez cada uno corta su cachito, ¿no? Ahí son las potencias que en esta época hay. Y de esta división, una parte que ahora es Ucrania, podemos decir que se queda en Imperio Austrohúngaro y otra en Rusia. Y se desarrollan totalmente diferente. ¿Por qué? Porque para Imperio Austrohúngaro podemos decir que esta parte ahí, en norte y oriente, les importaba muy poco. Que lo tenían ahí como las tierras ahí ocupadas y tal, pero no era el ojo ahí para ellos donde ponían el ojo. No. Entonces, más o menos esta parte estaba mucho mejor, en sentido que tenía mucho más privilegios y estaba mucho más libre, se desarrollaba de otra manera. La parte que se quedó con Rusia Ahí sí, ahí empieza la invasión de colonizadores rusos, que los traído, sobre todo, ahí empiezan las minas de carbón famosas, que ahora, donde está la industria de Ucrania, y donde, sí, Donbass, ahí nace esto, la Catalina II empieza a traer colonizadores rusos, quita todas las libertades del pueblo de ahí, dice que ellos no son nada otro que ver, que es un pueblo ruso, ¿no? Que son, como que no es que hay diferencia entre rusos de lo que es Imperio Ruso y lo que era la gente que vive ahí, que son todos los mismos, misma nación, ¿no? Y empieza sobre todo rusificación, que los dialectos se quitan, porque claro, había un montón de dialectos ahí que hablan, entonces que se fuerza para que hablan ruso y todo eso. Esto poco a poco, ¿no? Porque también hay que pensar que tienen que mandar la gente, los funcionarios suyos que empiezan ahí, poner escuelas y todo eso, ¿no? Pero con colonización es muy fácil. También Rusia gana lo que era aquí los tátaros, la horda esta dorada que estaba ahí. Y también aquí, claro, lo que es ahora que hablamos de la península Crimea, que vota tan diferente, porque ¿qué pasa? Que aquí también vienen todos colonizadores rusos. Los tátaros se les manda a Siberia, un montón, casi todos, quedan muy pocos. Se les manda a Siberia, se les destierra y empieza colonización rusa en península Crimea. Por esto cuando veis ahora, cuando vemos ahora las votaciones, vais a ver que ahí primero casi nadie no habla ucraniano, porque no hay ucranianos ahí. Además, no son ni ucranianos que su lengua materna es rusa, que son los rusos, que se sientan rusos y no se sientan que como que no tienen que nada que ver con otra parte de Ucrania. Vale. Bueno, no tiene ninguna parte de autonomía, lo que decía, empieza la rusificación. Y ahí hay un personaje, otro importante, que es un poeta, Taras Shevchenko, es un poeta romántico, que es ucraniano, pero estudia en San Petersburgo, después vuelve en Ucrania, y es él que pone, junta tres dialectos ahí, de estas tierras que se usaba, y pone el idioma ucraniano en literatura. Escribe poesía y lo pone, ¿no?, en lo que está en imprenta, todo que está en idioma ucraniano. De ahí nace, como gracias a él, que también es, claro, como son típicos poetas románticos, van mucho por los pueblos, el folclore, remueven todos los cuentos, las leyendas, las canciones, todo esto lo meten, ¿no?, a la cultura así más oficial. Entonces buscan en los pueblos y él lo busca y lo pone, y el lenguaje también que escucha, y empieza a escribir en este en esta lengua, ¿no? Por esto es tan importante, y para ahora cuando ahí se ve, ¿no?, el parlamento tal, si veis un cuadro, va a ser de él, sobre todo lo que van a poner, ¿no?, como su héroe, ¿no?, héroe nacional. Entonces él empieza a escribir ahí en ucraniano, y esto como empieza a crearse, ¿no?, como los primera fase de conciencia nacional ucraniana, ¿no?, que somos diferentes, que tenemos cultura diferente, que tenemos nuestro idioma. Sí, pero no es igual como el alfabeto ruso. Hay letras que son, algunas son latinas, otras que se leen diferentes. No es tan, es un poco diferente, tiene un poco de diferentes las letras. Algunas sí, algunas no. Uh-huh. Vale, y ahí empiezan, claro, ahí empiezan a desarrollarse todo, pero en clandestinidad, ¿no? En esta parte, ahora hablo lo que es ocupado por Rusia, no hablo por Imperio Austrohúngaro, porque como hay que dividir estas dos cosas. Entonces empiezan también, lo que pasa que hay bastante insurrecciones en esta época, lo que es la parte occidental también, ¿no? en Polonia, porque Polonia también está ocupada por Imperio Ruso, y en Polonia también nace un nacionalismo ahí fuerte, también con época de romanticismo. Pero lo que pasa es que en Polonia hay bastante insurrecciones. Entonces, claro, los ucranianos de ahí tienen más difícil, podemos decir, todavía no lo desarrollaron tan fuerte, pero están como copiando un poco nacionalismo polaco y todo lo que pasa a su campo, ¿no? Es que ven que un pueblo que la verdad compartía mucho la historia y todo, está luchando, y ellos empiezan también a coger esta conciencia y empiezan a pensar, ¿no? Cómo desarrollar, cómo sobrevivir como un pueblo en un imperio ruso y no estar igualados con todo lo que tenemos aquí, con los rusos de aquí, ¿no? Es como una cosa no solo étnica y de idioma, pero también de cultura, de costumbres, porque no son los mismos. Podemos decir, vale, todos son eslavos, pero no, nada que tiene que ver, las costumbres son muy diferentes muchas veces. Bueno, también hay una cosa que he olvidado decir, que en 1839 Rusia prohíbe la iglesia esta que les decía, la Unita, que tenía liturgia ortodoxa, pero estaba en su organización y dogmas católicas, está prohibida. La iglesia ortodoxa tiene que ser pura, ¿no? Ahí. Entonces, como la que es más fuerte y tiene más influencia en Rusia es la ortodoxa, entonces estos son unos cismáticos, estos hay que quitarlos de ahí. Entonces, el culto esto que ellos tenían y todas sus iglesias que tenían están prohibidas, empieza a cerrarse las iglesias ahí, ¿no? Vale. Y así tenemos la situación más o menos, que es hasta siglo XX en esta parte, que podemos que están un poco ahí, tienen sus momentos, el movimiento nacional más fuerte, otros más bajos, pero al final, hasta finales del siglo XIX, están bastante vegetando ahí. Pero llega siglo XX y en Rusia, ahí que digo, Moscú, San Petersburgo, empieza un movimiento esto revolucionario. Tenemos la revolución de 1905. Entonces ahí la gente también, ¿no? Cambia un poco. Cambia y se forman bastante grupos políticos y asociaciones pequeñas, nacionales o socialistas. No solo que son nacionales, también cogen fuerzas socialistas ahí. Bueno, hay varias opciones, pero claro, es como en otra parte, ¿no? Que no es, no, que ven lo que pasa en Rusia y ahí también, vaya que está muy lejos, pero estás siempre más tarde, pero llega esto, ¿no? El movimiento político ahí que viene de capital. Y ahí es donde se puede decir que nace el nacionalismo ya lo más contemporáneo en esta época. Y después tenemos la otra parte, la que decía, la que estaba en Imperio Austrohúngaro, que se desarrolla totalmente diferente. ¿Por qué? Primero, se polonizan bastante. La gente de ahí, en primera reacción, después de dividir las tierras, se polonizan porque están más cerca de Polonia, tienen más influencia de ahí. Entonces, como es voluntario un poco la polonización, pero primeros años. Después, lo que pasa que Imperio Austrohúngaro da bastante libertades para crear asociaciones, para crear movimientos políticos pequeños y tal. Y empieza a jugar un papel entre polacos y ucranianos, ¿no? Dando unos un poco más, otros un poco menos, y empieza a jugar este papel ahí, poniendo unos contra otros. ¿Por qué? Porque les interesa que ninguno se crece fuerte también, ¿no? Le damos un poco de libertades a cada uno y un poco de autonomía entre lo que hay, pero si podemos tenerlo balanceado, jugando con dos nacionalismos, mejor. Y esto también va a provocar después bastante cosas. Bueno, pasa la primavera de los pueblos, ¿no? 1848. Y ahí cuando los ucranianos cogen la fuerza esta política, cuando cogen todavía los ucranianos de la parte austrohúngara, ¿no? De Galicia, se llama Galicia como aquí la parte esta. Y cogen entonces con todo lo revuelto de nacionalismo en toda Europa, ahí también cogen la fuerza, ¿no? Llega esto, está muy cerca. En todos estos países, el imperio austrohúngaro, en Hungría también había movimientos nacionales fuertes en este momento. También el nivel de la vida es mucho más alto ahí. Se puede que el nivel de vida económico tal... Empieza también a entrar la industria de petróleo, cosas estas también entran ahí. Y el nivel de ciudadanos en general en esta parte es más alto que la parte que está ocupada de Rusia, que es más campesina. Por mucho esto que hablamos de las minas ahí, de Donbass y todo esto, en general la población es típica población agraria. Bueno, ¿y qué pasa? Y después pasa la Primera Guerra Mundial. Primero pasa la Primera Guerra Mundial, llegamos ya a, ¿no? Que entra, ¿quién está en Primera Guerra? Está Rusia, está Prusia, está Imperio Austrohúngaro. ¿Qué pasa? Que unos meten los soldados en un ejército y otros en otro. Entonces, hermanos empiezan a luchar contra los hermanos, depende de qué imperio les tocado. Muchas veces no saben qué hacer. Y los dos ejércitos no se fían unos de otros, ¿no? Porque estos son ucranianos, no nos fiamos mucho que van a matar otros ucranianos por otro lado, ¿no? Porque por mucho que te ponen tal, tú, a ver, yo le entiendo que uno con otro tiene más cosas comunes que con un ruso o con un austriaco, ¿no? Entonces es un gran drama para este pueblo que están confrontados en una guerra que no es suya para nada. Y además está contra sus intereses. Y esta parte, lo que pasa ahí en Primera Guerra Mundial, que el frente se mueve mucho. Una vez ganan más los rusos, otra vez más alemanes con los austríacos, entonces pasa por la tierra, está devastada totalmente, porque el frente pasa todo el tiempo ahí y o pasan un año unos o un año los otros. Y claro, y destrozan todo, destrozan lo que le decía, los principios de la industria, de todo eso. Y el campo también está devastado ahí, porque claro, unos y otros comen, ¿no?, de algo, entonces roban por los pueblos, sacan todo el grano que hay, el trigo, los animales y todo. La tierra queda totalmente devastada. Y en año 1917 tenemos primero la Revolución de Febrero en Moscú y en Pietrogrado, y ahí, claro, aprovechan los ucranianos. Ucranianos aprovechan este momento, que hay un revivimiento político, que hay una revolución ahí, que hay un poco, ¿no?, de caos y de debilidad del poder. Y en marzo, 17 de marzo, se crea Consejo Central Ucraniano. 19 de abril, Consejo hace un llamamiento para crear Congreso Nacional Ucraniano. Y en ya 23 de junio, proclaman un manifiesto donde proclaman autonomía y creación de un gobierno ucraniano, ¿no? Nace primera vez un país ucraniano libre, separado de los polacos, de los rusos y de todo eso, y de los austrohúngaros. Vale, también empiezan a crear ellos su propio ejército contra los bolcheviques, porque claro, nadie no tiene duda que la revolución llega ahí. Y que Rusia va a querer, ¿no?, da igual si está revolucionaria o no es revolucionaria, va a querer estos terrenos para ellos, que no los deja tan solo irse por las buenas. Y entonces entran aquí los bolcheviques en escenario. 17 de diciembre, Consejo de Comisarios Rusos manda una carta a Consejo este ucraniano, al gobierno ucraniano, donde... En principio, deja separarse Ucrania de Rusia, pero después exige, ¿no?, que entran en orden del gobierno bolchevique, como tiran y aflojan en el mismo momento. El Consejo Ucraniano rechaza la propuesta, entonces los delegados bolcheviques se van a una ciudad que está más o menos por aquí, pero por aquí mucho más a Ucrania, lo que eran tierras ahí, Ucrania oriental, y crea una república soviética de Ucrania, como otro estado, ¿no? Entonces tenemos un estado que se ha creado en Kiev ahí, nacional ucraniano, y después otro estado aquí creado por los bolcheviques, que es República Soviética de Ucrania, ¿no? Claro, uno con otro no tiene nada que ver. Unos piensan, cada uno piensa que el suyo, ¿no? Es el verdadero estado ucraniano. Uh-huh. Bueno, la República esta soviética ucraniana está controlada totalmente por los soviets ahí de Petrogrado, ¿no? Y empiezan, mandan los el ejército, ¿no? Ahí a para que conquista el estado esto de Kiev, nacional de Kiev. Entonces empiezan los bolcheviques, empiezan ahí a entrar a las tierras estas, hacen una campaña militar ahí. Kiev no está preparado, es un país que recién nacido, tiene 15.000 de soldados que lo defienden, que no es nada con todo el ejército bolchevique que viene ahí, ¿no? Entonces le defienden 15.000 personas, la verdad, con mandamiento de Simón Petrula. Y 9 de febrero entran los bolcheviques a, en 1918, ya estamos, sí. En febrero de 18 entran los bolcheviques a Kiev y ocupan, ¿no? Ocupan la parte esta, la Ucrania esta que se ha creado la nacional. Y lo que pasa ahí, en este momento, que se firma un tratado entre Alemania, Imperio Austrohúngaro y Rusia, por tema de la Primera Guerra Mundial, y Rusia lo que dice que cede estos terrenos a los alemanes. Los bolcheviques dicen, va, nosotros vamos atrás, dejamos que entráis ahí. Entonces lo aprovechan, claro, aprovechan, los alemanes entran, aprovechan. Sí. Cuando eran las condiciones, como Rusia entrega directamente a los alemanes y austriacos esta parte, ¿no? Y ahí aparece un oficer de ejército zarista, Pavel Skoropolsky, sí, Skoropolsky, que hace una revuelta ahí. Y apoyado por los alemanes y proclama como un etmanato, ¿no? Un etmanato que es como un protectorado de España, que de Alemania. Entonces, que en estas, que donde entraba la colonización esta alemana, porque empieza a entrar también los alemanes ahí a colonizar, ¿no? Y todo eso, y hace un estado pequeño, dependiente totalmente de los alemanes. Pero, como siempre, ahí, ¿no? Se mueven mucho las cosas. Esto no dura mucho, porque la gente de ahí dice, nosotros aquí no queremos un protectorado alemán en nuestras tierras, ¿no? Sigue la gente esta, siguen los partidos nacionalistas, siguen los socialdemócratas y todo esto. Entonces, otra vez tenemos una rebelión ahí y la situación cambia. Hay un levantamiento contra el señor este, pro-alemán, y vuelve la República de Ucrania otra vez. Es que allí hay un caos total, es que pasa todo por meses, ¿no? Ni son años, ni tal, es cuestiones de meses. También, aquí hay otra cosa, aparte de eso, esto pasa en Kiev, y esta parte que está aquí tirado a Polonia, esta parte que era... que estaba con antes Imperio Austrohúngaro, ahí también se crea otro estado ucraniano que se llama de Occidente. Y esto ya, además, lo crean justo cuando Polonia saca su independencia también, después de primera. Entonces, claro, Polonia lo ve e interviene, y empieza guerra ucraniano-polaca. Además, ya estaban, yo lo decía, que crecían estos dos nacionalismos ahí, uno al lado del otro, y era cuestión de años cuando llegan una confrontación de las fuerzas, ¿no? Porque son las mismas tierras y hay dos pueblos que viven ahí. Podemos decir que en ciudades estaban principalmente o judíos o los polacos, en las ciudades. Y lo que es campo, estaban los ucranianos. Además, ahí había también el juego este de imperio húngaro, austrohúngaro, que los polacos tenían como más privilegios. Como, por ejemplo, los ucranianos no tenían tanta influencia en las ciudades, no tenían tanta influencia en parlamento autónomo, en como funcionarios y todo eso, ¿no? Estaban siempre un poco quedados ahí. Y ahí empieza la guerra. Polaco-ucraniana, pero Ucrania de Occidente. No hablamos como de este estado que está aquí, el otro ucraniano. Los empujan los polacos, los quitan de esta parte para que se van más allí, a la república esta ucraniana de los soviets, y como reconquistan esta parte para Polonia, ¿no? Reconquistan esta parte para Polonia. Después tenemos bueno, la guerra y civil en Rusia sigue, ¿no? Yo no voy a hablar mucho porque no quiero ahora decir aquí de todos los movimientos que habían, los blancos contra los bolcheviques, que habían atamanes pequeños, que estaban como estaba Magno ahí en medio, que habían varias fuerzas ahí, porque habían entre los que defendían la monarquía del zar, los blancos. Estaban los bolcheviques, y aparte había un montón de pequeños atamanes insurreccionistas ahí, en unos cachos de tierra pequeños que o se unían unos contra otros, después cambiaban otra vez de bando y luchaban, ¿no?, contra los bolcheviques. Bueno, había un caos ahí. Podemos decir que los años 20, finales de 19, 20, 21, ahí había mucho caos, y no quiero entrar porque va a ser más complicado todavía. Vale, llegamos, ahora ya estoy finalizando esto de historia, queda muy poquito. Llegamos ya a los años 20, ahí desarrollo de ahí. Podemos decir que la parte que reconquistado aquí Polonia, empieza a polonizar, empezó a cerrar las escuelas ucranianas, empezó la élite, por ejemplo, en las universidades y tal, era la élite, los profesores, todos esos eran los polacos. ¿Qué pasaba con el pueblo ucraniano, ¿no?, y los nacionales? ¿Dónde buscaban su...? Como no podían ascender, se quedaban trabajo en base. Entonces empiezan a trabajar ahí, sobre todo las cooperativas. Crecen un montón de cooperativas ahí. Si se mira así las estadísticas, en estas tierras hay doble de cooperativas que en otra parte de Polonia en esta época, de los años entre Primera y Segunda Guerra Mundial. También empiezan a nacer unos partidos estrictos, extrema nacionalistas, que empiezan a hacen atentados, atentados con bombas y todo, ¿no? Pero, ¿cómo reacciona con esto Polonia? El gobierno polaco machaca a los pueblos. Entran como, después de un atentado que mataron un ministro, se hace como una limpieza en estos terrenos, ¿no? A la fuerza. Esto provoca todavía más odio. Provoca más odio entre las dos naciones, porque la política está mal, como que tiene un pueblo hecho la culpa que alguien ha hecho un atentado, ¿no? Como se castiga todo el grupo, toda la nación, por un atentado de un pequeño grupo político, de un partido pequeño, eran organizaciones clandestinas. Y ahí también lo que pasa, que cuando estalla Segunda Guerra Mundial, entra Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los alemanes invaden Polonia, invaden también estas tierras. Por otro lado, entra Stalin. ¿Y qué pasa con Ucrania otra vez? Que ellos creen que los alemanes les ayudan, ¿no?, otra vez a liberarse y crear su propio estado nacional. Entonces, ahí, atrás de ejército ejército alemán, de ejército nazi, ¿no? Pasan, pasan los... hablo de 39 a 41. Todavía no hay guerra entre Rusia, el pacto está Ribbentrop-Molotov, ¿no? En pie no hablo todavía de que empieza la guerra de Ejército Rojo con los nazis. Estamos todavía estos tres años primeros de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los alemanes, en principio, ¿no? Dejan que los ucranianos se ahí organizan. En, les dejan bastante libertad a nivel cultural y todo esto, a nivel de idioma y tal, como, como quieren, ¿no? Quieren tenerlos por su parte, ¿no? Y en 41, en junio, estalla la guerra entre URSS y Hitler y todo lo, el eje, ¿no? Los países del eje. Y ahí los ucranianos aprovechan 30 de junio y proclaman, ¿no?, un gobierno ucraniano en Lvov, ahí, que dura 12 días. Estaban, pensaron que los alemanes estaban muy equivocados, pensaban que van a ser tan buenos y que les dejarán aquí de verdad crear un Estado Nacional Ucraniano. Que no, que duraron 12 días y después los machacaron, los mandaron a los campos de concentración y todo. Entonces no les duró mucho la jugada. Y ahí pasó otro conflicto también, como les decía, que los polacos ahí como castigaban todos los pueblos por unos atentados y por unos estas acciones nacionalistas. ¿Qué pasa? El odio crecido, ¿no? Y entonces, en un momento, los mismos ejércitos ahí, los partisanos nacionalistas ucranianos, aparte que luchar contra los nazis y contra los rusos, también machacan los polacos que vivían ahí en estos terrenos. Y hay una, se puede decir, una matanza muy grande que matan como 100.000 personas, pero en una, de una forma muy barbaria, arrolló niños, mujeres embarazadas y todo eso, crucificándolos y cortando con las sierras. Rollo muy, muy barbaro. Pero claro, esto crecido, Stalin lo creado ahí, ¿no? No es que está aparecido de un día al otro, porque en Polonia, yo digo, yo soy polaca y lo digo, en Polonia la historia oficial es así, que unos son muy buenos y otros son muy malos, y que estos eran bárbaros y los polacos allí no han hecho nada para que estalla este odio. Es que muchos años había esto ahí dando vueltas, que no se ha creído un día al otro que de golpe se mata 100.000 personas así. Y bueno, acaba, ¿no? Acaba la Segunda Guerra Mundial. Sabemos, ¿no?, cómo pasa el Yauta, se departe otra vez las tierras entre lo que hace el pacto Estados Unidos, Inglaterra y Alemania. Se crea Estado polaco mucho más pequeñito, más pasado al occidente. La parte esta entra a URSS. Entra URSS, entonces se juntan las tierras ucranianas orientales con occidentales otra vez. Hay una república soviética, como sabemos. Podemos decir que Stalin tenía bastante problemas con ucranianos, había hasta, bueno, esto ya en años 30, antes, que cuando hacía su política de nacional ahí, había un proyecto para coger todos ucranianos y meterlos en Asia, pero como son muchos millones, les salía muy caro y no era posible, pero tenía igual como hacía con otros pueblos, ¿no? Que movía a todas las naciones de un lado al otro, lo que pasa en Chechenia y los problemas con el Cáucaso que ha movido ahí y mezclado la gente. Entonces tenía estos proyectos también con ucranianos, pero por ser una nación de 30 millones, físicamente era imposible cogerlos y meter a Siberia, por ejemplo, ¿no? O ahí a Kazajstán o algo así. Y nada, y ahí podemos decir que hasta 1991, cuando cae el muro de Berlín, cuando se desmonta el URSS, ahí estaba con unas autonomías, sí que Ucrania tenía una autonomía dentro de URSS, pero era totalmente, ¿no? Totalmente ahí, aparte de eso, como el gobierno de Moscú, el que mandaba, nadie ahí, habían unos políticos, podemos decir, un poquito más que miraban por su pueblo y otros menos. Y nada, en 91 es cuando se hace un referendo y se proclama el Estado independiente de Ucrania, lo que tenemos ahora. Y primer presidente es Leonid Kuchma, ahí. Bueno, esto la parte histórica. Ahora les enseñaré un par de mapas para que veáis unas cosas. Lo que decía de divisiones y esto para que veamos, por ejemplo, las votaciones de hace 2 años y cómo vemos, cómo podemos pasarlo, la historia, directamente a lo que tenemos ahora. Lo mismo con idioma. ¿Qué partes hablan ruso? ¿Qué partes hablan ucraniano? Y todo eso. Bueno, esto tenemos mapa étnica. De las etnias. Étnica ucraniana, tenemos esta parte, ¿no? Que se sientan, que cuando tú les haces esta encuesta, ¿qué nacionalidad tienes? Que responden ucraniana. Somos ucranianos. Después tenemos aquí que predomina la lengua ucraniana, pero también hay ruso, ¿no? Después tenemos estas que es amarilla, que son partes que hablan ruso, que casi no hablan ucraniano. Aquí lo que es más clarito, que predomina ruso, pero también hay otro ucraniano, no es tan fuerte como aquí. Y esto tenemos los ucranianos de Cárpatos, que es como una minoría, una mezcla. Porque aparte de etnia así ucraniana tiene influencia también de Rumanía, sobre todo de Rumanía también. Y después tenemos húngaros aquí, tenemos búlgaros aquí, porque aquí abajo hay Bulgaria. Tenemos, bueno, rumanos, y aquí tenemos donde los rusos predominan totalmente, ¿no? Pero rusos, no la gente, hay que tener en concepto que hay ucranianos que su lengua materna es rusa, ¿no? ¿Por qué? Porque no se desarrolla en esta parte, no se desarrollaba la cultura tan ucraniana. Pero aquí directamente lo que es así más marrón, que no son ucranianos que hablan ruso, que son rusos y que no quieren nada que ver, no quieren nada que ver con ucranianos. Lo que les decía de la Catalina II, que les cuando ganó las guerras con Turquía y cuando ganó con la Horda Dorada, que ha hecho la colonización de estas tierras. Los tátaros, ahora hay muy poquitos que han vuelto de Siberia, que han vuelto después de muchos años de cuando los mandaron ahí, y están como poco a poco volviendo a sus viejas tierras, ¿no? Ahí también hay que acordarse que aquí también hay la minoría esta de los tátaros. Y esto vemos la mapa étnica y de hablar. Ahora les enseñaré cómo votaron últimas votaciones para Parlamento, para que tengáis un poco en cuenta una cosa con la otra. Aquí tenemos las últimas elecciones de 2012, vemos. El azul, este clarito, el celeste, es donde ha ganado el partido de las regiones, el de presidente actual de Yanukovych, ¿no? Que es prorruso bastante. Vemos la parte esta, ¿no? Toda la parte de sur y oriental. Después tenemos el fucsia, que es donde ha ganado la parte esta, el partido Balkostina, y el marrón, donde tenemos el partido nacionalista Sloboda, donde gobiernan, ¿no? En las regiones. Pero vemos un poco cómo está repartido el mapa. Si pensamos a la historia, pensamos la división histórica que les ha dado, más o menos, ¿no? Pasa río por aquí, del Dniepro, y vemos muy claro cómo la historia influye a todo que está votado ahí. Después otra cosa, la participación también es interesante. Aquí tenemos el porcentaje como, ¿no? ¿Cuánta gente ha votado en general? A ver, aquí vemos muy bajo, ¿no? Lo que es más claro es donde menos gente ha ido a votar. Vemos que es que no los interesa mucho, ¿no? Los de, por ejemplo, de Península Crimea, como no les interesa mucho Ucrania como el país, ni van a votar mucho. Está más bajo. Aquí vemos donde la gente, sobre todo, ha votado otra vez, aparte de esta zona, donde es más oscuro, que donde ha ido más que 65% gente a votar, que quiere, que participa en la vida política, ¿no? Lo que también decía sobre el desarrollo, que aparte de la zona esta, que podemos decir que tiene la industria metalúrgica, que tiene minería y todo esto, aquí, centro, es campo total, grandes fincas, se puede decir latifundios, agrarios, y después tenemos la parte más pobre, sobre todo que les he dicho que por donde estaba más devastado y nunca se ha levantado después. Pero la parte también donde la cultura más se desarrollaba, ¿no? Y que siempre el nivel de, podemos decir, de nivel cultural, nivel de estudios y todo eso era más alto. Entonces la parte de Kiev y la parte occidental. Aquí tenemos un cachito raro que no nos cuadra, ¿no? Con otro. Más nos parece los estos de aquí. Más clarito. Aquí porque es la que lo llaman Zakarpattie, que es una parte atrás de los Cárpatos, que es una zona bastante tranquila, que vive en su mundo, vive como muchos años atrás, en sus casitas de madera, en monte, y la verdad que tampoco se mete mucho a la política y tiene mucho interés, ¿no? Es como, es un mundo pequeño aparte. Muy tranquilo, sobre todo. Yo cuando les pregunté a ucranianos qué pasa con esta región, me dicen, es que ahí siempre están súper tranquilos, pasan de todo, ¿no? no sé si hay algo más así interesante de mapas, y si no les contaré un poco. Bueno, creo que ya está, ¿qué más no hace falta por ahora mirar? Bueno, ahora quería les decir un poco lo que pasa... Ahora, ahí, después le diré un poco de mi punto de vista que puede pasar, como puede ser, y después espero que haya un debate aquí sobre el tema. Puedo decir que Ucrania pasó últimos 23 años de independencia por unas olas. A veces jugaba más para ir en dirección de Europa Occidental. A veces daba la vuelta y iba otra vez a juntarse con, ¿no? Por mínimo dependiendo de economía y tal, con Rusia y con la política. Dependía mucho de también lo que hacía un poco Unión Europea. ¿Por qué? Por ejemplo, en 2004 que nos acordamos que había revolución esta naranja ahí, ¿no? Que había una revolución naranja, salía el presidente este de oposición, que le intentaron ahí matar, que le pusieron una cosa, ¿no? Un veneno químico y se quedó después fatal, que está casi en borde de la muerte. No. Pero bueno, al final ha ganado él con la Timoshenko, Yulia Timoshenko, que era entonces primer ministro ahí. ¿Y qué pasó? Cuando pasó esto, que ellos querían en este momento, se sentían que más pro-occidentales que van a Europa, Unión Europea casi les pone visados, ¿no? Les pone visados, le corta un poco todo lo que ellos ahí pensaban que van a hacer, ¿no? Y que, claro, entonces otra vez crece el movimiento, más el movimiento prorruso ahí, porque si ellos nos aquí no nos dan ninguna... ventajas y encima nos paran lo que empezamos a hacer, empezamos a jugar por otro rol, ¿eh? Y así pasaba, depende de político del turno, pasaba un poco por ahí. Otro problema que tiene grande Ucrania Hay una casta, se puede ser una casta de los oligarcas. ¿Quién son oligarcas? Oligarcas son igual como todos países postcomunistas, porque esto existe en Polonia, existe en Rusia, en Bulgaria, donde sea, Rumanía. Son la gente que cuando caía la URSS y caía el bloque de los países satélites de URSS, son los altos funcionarios de Partido Comunista y de Estado o de Ejército que tenían poder y este poder aprovechaban para quedarse con dinero y con todo lo que quedaba ahí del país, ¿no? Entonces, sus negocios que están ahora creados, son creados con dinero de todos, ¿no? Y de todos los ciudadanos. Que hay unos años estos así de tira y afloja que todavía no se sabía, los partidos nuevos que salían de oposición eran bastante débiles y había bastante, tenía que pasar por bastante compromisos para que se podía llegar a democracia y las elecciones libres y todo. Entonces esta gente, con nuevos partidos estos que se llaman muchas veces socialdemocráticos, pero con socialdemócratas no tienen nada que ver, ni con la izquierda tampoco, porque son gente del aparato antiguo del Partido Comunista o de Ejército. Estos que vemos que son nuevos rusos, ¿de dónde han salido? Salían de eso, ¿no? Y en Ucrania, la gente que controla ahí, la industria, las grandes empresas o industria agraria, que también tiene todavía mucha influencia ahí, son los oligarcas, salen de como han creado su propia casta. ¿Qué pasa? Que los partidos ahí, la verdad, muchas veces se mueven tal y hacen las leyes como esta gente quiere. En propia Ucrania, ahora mismo, en parlamento, dos terceras partes no son políticos, son empresarios. Que les he metido algún partido ahí, ¿no? Porque les he dado dinero para cuando hay elecciones, claro, alguien pone pasta ahí, ¿no? Para hacer la propaganda, para poner un político de turno de presidente o de, yo qué sé, de gobernador de una región ahí, tal. Esto es todo dinero. Y para estas campañas, ¿de dónde sale dinero? Salen muchas veces de bolsillo privado de un empresario. Y así, lo que han dejado ahí en Ucrania, que dos terceras partes en parlamento es esta gente. Y esta gente un día puede apoyar un partido, pero cuando ve que sus intereses están un poco no realizados por este partido, cambian totalmente a otro, porque esta gente no tiene ninguna ideología. Ellos van por dinero, directamente. Van por dinero. Y son unas fortunas muy grandes. Puedo decir que, por ejemplo, Polonia y Ucrania, cuando caía la URSS, empezaron del mismo nivel, más o menos económico, igual estaban en igualados. Ahora mismo, después de 23 años, Polonia es 4 veces más rica que Ucrania, que el sueldo, no sé si sabéis, que el sueldo medio en Ucrania es, después de República de Moldova, más pobre, que ganan 100 euros al mes, el medio, lo que hay, que Rumanía y Bulgaria ganan 300, 400. ¿No? En medio. Pero el hombre más rico de Ucrania es 5 veces más rico que un rico polaco. Entonces, ¿qué pasa? Que la división entre la parte pobre, marginada de población, y la parte más rica es cada vez más grande. Y hay un desvío muy grande entre uno y el otro. Otra cosa interesante, que nunca se ha hecho una reforma de las tierras. Nunca se ha privatizado las tierras, nunca se ha repartido las tierras, porque ahí habían cojos, ¿no? Como en Rusia, igual, eran los grandes estas fincas de Estado, que la gente ahí eran como obreros agrarios, ¿no? Después, ¿qué pasó? Que se les ha dado en papel, se les ha dado como unos cachitos de tierra, pero 30% de esta gente nunca ha visto ni sus tierras en su vida que tienen ahí en papel. Y como no hay regulada la cosa de compra-venta ni nada, entonces los alquilan. Los alquilan por años, por 5 años, como quieran, ¿no? Los alquilan. Y hay unas empresas, estas agrarias enormes, creados por estos oligarcas, que empiezan a alquilar calle y crean unos latifundios enormes, pero enormes, enormes. Hay como 10 así, 10 personajes que controlan, por ejemplo, toda la industria agraria. Y queremos o no, Ucrania tiene mejores tierras en Europa, estas tierras negras, y la producción ahí agraria todavía es muy importante para el PIB de este año. No le salía el PIB abajo, ¿no? En menos que el plus. Sobre todo por dinero que les daba la industria agraria y por la venta de trigo, maíz y todo eso. Son unos creo que en trigo no sé si son terceros o cuartos en mundo. Ya tienen como que venden, creo que son en unas cosas son más atrás de Estados Unidos, justo, de ventas de agrarias. La industria está bastante devastada, podemos decir que nunca se le ha metido bastante dinero para tecnológicamente modernizarla. Es un argumento que mucha gente dice, bueno, si van a Unión Europea, entran las empresas extranjeras, empiezan a comprar la industria y todo eso. Pero la industria ahí en muchas cosas está en ruina. Es que no, hay fábricas abandonadas, arruinadas, que solo puedes llevarlo de bolir. Es que sigan siendo pobres campesinos. Sí, porque la producción que tiene, la verdad que es industria, industria pesada, sobre todo en metalurgia, es las cosas así de día a día, ¿no? Los productos vienen de fuera, muchos de Polonia además. Si vas ahí, un montón de marcas polacas, ahí toda la comida empaquetada y todo eso. Después Rusia ahora mismo les puso, cuando empiezan todas estas movidas, en finales de enero les puso una barrera ahí en aduana, que les puso unos controles muy fuertes, porque la mayoría de export de Ucrania, de las materias primas y todo esto, va ahí, o los productos agrarios también va a Rusia. Entonces le pusieron en aduana bastante problemas ahora. Otra cosa es el gas natural, que es una cosa que Rusia chantajea todo el tiempo. Pasaron como un nuevo contrato del gas que les bajan el precio a la mitad, pero al final no les bajan el precio a la mitad porque les obligan a comprar dos veces más que necesitan del gas natural. ¿Lo usan o no lo usan? Viene todo en un pack. Y encima del contrato, cada tres meses, cada cuartal, se puede ir revisando. Entonces, ¿qué significa que se puede ir revisando? Que cuando quiero lo subo otra vez al doble el precio, o cuando quiero te chantajeo y te digo que no te lo doy tanto cuanto necesitas, ¿no? Como está cada tres meses lo podemos revisar. Y también Putin les da la ayuda esta de 50.000 millones ahí de dólares, porque está en borde de catástrofe económica Ucrania, pero ahora con lo que pasó, la segunda entrada de dinero está congelada. Hasta que no se sabe qué gobierno sale después de caída de gobierno, no se sabe qué entra, si entra este dinero para salvar Ucrania económicamente o no, que tiene un montón de deudas. En general, es un país muy pobre, está muy arruinado, tiene las tierras mejores de Europa, pero están controladas por 10 caciques latifundistas, podemos decir, con mucho poder también dentro de partidos de parlamento. Está la Rusia controlando bastante el tema de producción de materias primas y están, yo decía, entre espada y pared. Hola. Sí. Entonces es así, que están un poco entre espada y pared con todo eso. Porque Unión Europea tampoco, a ver, Unión Europea también tampoco les quiere tanto, porque pensamos que son 50 millones de personas que ganan 100 euros al mes y que es un país arruinado. Y ahora Unión Europea tiene bastante problemas suyos para buscar dinero, para apoyarlos, para ayudarlos. Y tampoco no creo que está muy interesado que entran rápido. Creo que ninguno. La sociedad está dividida, ¿no? Podemos decir que más o menos 40% quiere ir a Unión Europea y otro 40% quiere ir a Unión de Aduana, esta que tiene Bielorrusia, Rusia y Kazajstán. Y 22% creo que no está decidido, que está por medio, que no se decide ni por uno ni por otro. Sobre los hechos ahí, una cosa que es bastante interesante para mí, lo que pasa en Kiev, ahí toda esta plaza que está ocupada, que con barricadas y tal, que está bastante, aparte que hay tres partidos, que son partidos parlamentarios, de oposición, ¿no? Del partido que gobierna con presidente. Hay gente que se organiza, hay 60 organizaciones, ¿no? Organizaciones diferentes, que pueden ser asociaciones, partidos pequeñitos, que se autoorganizan ahí. Están autoorganizados en 30 y pico grupos, que cada uno tiene su barricada, la defiende, se autogestiona, tiene su tienda de acampar, organiza sus comidas, organiza su todo. Son como unos grupitos pequeñitos, ¿sabes?, que están organizándose. Entonces, otra cosa que aquí sale mucho los nacionalistas, ¿no? Que los nacionalistas ahí están ahí, que son fuertes. Pensamos que ahí está 10.000 personas, ¿no? Más o menos, que está en la plaza. Entre estos 10.000 personas, los de derecha, la de derecha a derecha, son 500. Los datos son que no son más que 500. Vale que sale muy bueno en la tele porque está en la primera línea, ahí con los cócteles Molotov, que está en la barricada esta centrada en la calle esta que va directamente al Parlamento y los edificios de gobierno, Rushevsky. Pero es como un pequeño ejército ahí, pero yo creo que está mucho, muy sobrevalorado. Además, hay gente que yo un poco he investigado ahí directamente preguntando. No, ahí tengo colegas que hablo con ellos cada día o cada X días y dicen que esta gente igual puede movilizar 4.000, 5.000 personas en todo país, en un país donde hay 50 millones de gente. Entonces tampoco nos sobrevaloramos la extrema derecha. Después está el partido este Svoboda, que es un partido que antes era bastante extremo, ahora un poco bajado el tono para tener más votos, ¿no? Pero también yo, no sé, no me preocupaba tanto por ellos. Ellos tienen 10% en el Parlamento. Yo les puedo decir que en Polonia hace un par de años había un partido que se llamaba Las Familias Polacas no sé qué, que era súper nacionalista y tenía 11% y ahora ni aparece. Entró uno que era más de derecha todavía, muy conservador, católico y de derecha. Entró el Parlamento, entró 4 años y desaparecido. Entonces ahí estas cosas pueden ir pasando, ¿no? Pero no, yo cuando hablo con ellos y digo, ¿es verdad que la gente es tan nacionalista? Me dicen, no, hay de todo. Además, ahí en la plaza hay de izquierda y hay de derecha. Hay un movimiento muy fuerte de estudiantes que creo son, creo que están 12 de 12 universidades que son gente, sobre todo, podemos decir, de izquierda o gente que va por libre. Que están ahí en una de la casa esta ucraniana, un edificio ocupado, ahí tienen una parte suya ocupada, ahí tienen universidad libre, se organizan, discuten, se hacen voluntarios para no sé qué, para no sé cuál. Entonces, que no podemos decir que está solo extrema derecha, que hay de todo, ¿no? Y después sobre los tres partidos estos que hay parlamentarios que ahora están ahí en negociaciones todo el tiempo con presidente. Estos partidos, la verdad, la gente dice que ellos entran en el escenario, en la plaza, ellos hablan, la gente los mira y después hace lo suyo. Que tampoco, que un momento que van a querer decidir algo por la gente, las propias personas que están ahí, dicen que no va a ser así, porque quien decide, deciden todos ahí que están en la plaza, ¿no? No tres líderes de tres partidos, ¿no? Que si cogen que les ofrecen algún, yo qué sé, que les van a querer comprar y ofrecer alguna cosa, no van a poder hacer nada si no van a tener apoyo real de las personas. Entonces, no sé, es una cuestión abierta, podemos decir que pasó por tres partes, desde noviembre hasta ahora. El levantamiento ahí pasó por tres partes. La primera parte era cómo se rebelaron, ¿no?, por no firmar el tratado este con Unión Europea, y era como pro-europea las manifestaciones. Después, segunda parte, cuando en diciembre... En la primera parte, que no quieren entrar en la Unión Europea, ¿el pueblo no quiere entrar o lo que son los... No, ya lo decía, que son 40% quiere, 40% quiere ir con Unión de Aduana de Rusia y 20%, 22% que más o menos que no está decidido. Está directamente mitad-mitad. Lo que puedo decir también, ay, que ahora me he perdido, de las fases de lo que ha pasado. La primera es esta, que la gente salió de la plaza porque estaba enfadada que no se firmado el tratado de pro-europeo, que cambió de opinión el presidente. Segunda fase, cuando llegan los nuevos leyes estos que cortan derechos de ciudadanos, entonces sale todo el mundo a la calle, y cuando se lía, ¿no?, y cuando mueren las personas, hay francotiradores en los edificios, hay gente torturada. Puedo decir que los movimientos, estos grupos de izquierda, están sobre todo también en hospitales, en 4 hospitales públicos, donde están haciendo guardias día y noche para cuando llegaban los heridos, que no los saca la policía, que no desaparecen los grupos armados, que lo ha pasado muchas veces, que los torturaban, ¿no?, y les encontraban ahí muertos o heridos en un pueblucho. Entonces ahí también es donde puedo decir que donde sobre todo entraron los grupos de izquierda ahí a hacer guardias en los hospitales para que no pasa eso. Entonces tenemos la fase esta violenta, ¿no?, de la gente que ya no es solo por Unión Europea, que están aquí matando a la gente y disolviendo las manifestaciones y la ocupación con los tiros, y después entró la fase está ahora, que está todo como entre negociaciones, entre tira y afloja, y esperando lo que va pasando, ¿no? Y ellos lo llaman como una fase de coger, ¿no?, conciencia, que no es solo ya ni por Unión Europea, ni por nada, que vamos por nosotros mismos, por la dignidad en mierda que vivimos y que queremos cambiarlo. Y como se está creando también una conciencia colectiva, porque hasta ahora podemos decir que, como los decía el mapa, estaban antes que estaba la parte occidental y la parte sur oriental, pero ahora mismo, aparte de la parte esta occidental, hemos visto que la gente salía a las calles también a la parte esta que votaba al presidente, a su partido. Entonces que no es que la gente empieza a coger la conciencia en todo el país, que no es solo que están ahí en la parte pegada, ¿no?, a Polonia o a Rumanía y todo eso, la gente protestando, que también salía la gente en la calle y se manifestaba y empezaba a romper las puertas y entrar a los edificios de gobierno y ocuparlos también en otros sitios, por mínimo intentándolo. Tiene mucho más difícil ahí. Es verdad que tiene más difícil, porque claro, no, ahí no tienen tanta fuerza. Ahora mismo hay regiones que el gobierno totalmente no controla. Es que no controla. No controla para nada. Hasta hay, creo, 2 regiones donde está prohibido el partido este del presidente, que la gente lo ha votado ahí en el parlamento regional y lo ha prohibido ahí. Sí, les cerraron la sede y dijo, aquí nada, ¿no? Y habían sitios donde todo pasó más pacífico y otras partes donde sí que había todo con fuerza y con una lucha ahí. Bueno, de mi parte eso, no sé. Podemos abrir el debate, dejo el micro, escucho todo. ¿Cómo está la plaza organizada? Está, como he dicho, está en Sotnia. Sotnia significa 100, en los 100. Grupos de unidades por regiones, por ciudades, por una asociación de no sé qué, de los Van por eso, por grupos políticos, por grupos de los vecinos, por movimientos sociales diferentes. Llega la gente ahí en la plaza y se organiza de esta manera. Después, vale, hay gente también que lo coordina un poco, ¿no? Que ahí salen coordinadores, no sé, que en las barricadas ahí todos estos que luchan tienen ahí hacer un juramento y no sé qué, y hay un coordinador de la defensa, por ejemplo, de la plaza. Pero hay gente, pero hay sotnias de estos grupos que dicen, nosotros no juramos a nadie, no vamos aquí y tal, que lo boicotean, hay de todo. Muy dura la gente ahí. Sí, pensamos que están con menos 20 grados ahí. Pero también los otros creo que son igual de duros porque... Sí. Bueno, lo pasó el micro, no sé. No, sí, porque él graba. ¿Alguien quiere decir algo? ¿O nadie nada? Pregunta sus... Es que, a ver, yo no tengo preguntas porque no sé tampoco cómo está la cosa. Creo que sería un... ¿Qué va? ¿Opinas algo? No, porque yo creo que para opinar hay que tener una cierta información. Si no, estás hablando por hablar y yo no creo que tenga tanta información. Por tanto, no creo que vaya a aportar nada. Solo vaciar un poco lo que me pueda venir a la mente, pero no sé exactamente cómo va. He visto vídeos y tal. Me interesa, pero no sé cómo va. A lo mejor sí que creo que estaría bien que explicases un poco lo que te ha faltado decir, qué crees que va a pasar. Ah, vale, sí. Bueno, yo tampoco, a ver, tampoco soy aquí que tengo magia, ¿no? Y puedo ver qué va a pasar en futuro. La verdad es muy difícil, pueden pasar varias cosas. Primero, yo no creo que ahora están las Olimpiadas en Sochi y no creo que Rusia va a mover un dedo hasta que no acaban las Olimpiadas porque tienen bastantes problemas ahí, tienen los terroristas ahí que les amenazaron las Olimpiadas, están mirando ahí, haciendo unos controles y todos los servicios secretos y ejército todo posible metido ahí en Sochi, entonces no creo que va a moverse. Pero hace ya pequeños... ¿No? Pequeñas cosas, como decía, que cierra los productos ahí en las aduanas, que revisa el contrato con gas natural, que no les mete la otra tranza de transacción de dinero que les tenía que pasar por lo que tenían, ¿no? Acordado. Después en televisión rusa, yo como hablo ruso, veo televisión rusa también a veces, así las noticias. Hay una propaganda que yo he flipado. No, hay una propaganda ahí que he flipado. Por ejemplo, visto que en Ucrania vienen 10 especialistas de Cáucaso, Polonia y de no sé qué, de dónde más. Y después viene, ¿no? Todo junto, ¿no? Los terroristas con Polonia y después con Ucrania Occidental, que están entrenando aquí ejército no nacionalista que va contra el presidente. Después hacen... como llega la cámara a más cerca y un escenario de música y una bandera polaca, ¿no? Justo en esto. Y a ver, si te meten ahí con un contexto así de lenguaje y te dicen sobre los, no sé, sobre los islamistas de Cáucaso junto con los polacos y los ucranianos de Occidente y encima te pasan te acercan la bandera y dices, es que esto provoca que el día siguiente atacan la embajada por la calle en Moscú a saco, ¿no? O matan a alguien en la calle. Y hacen estas cosas. Y la verdad, está todo así, por mínimo que yo veo los medios rusos que están... Yo creo que tienen miedo. Tienen miedo que esto se puede ir más allá y que puede pasar a Bielorrusia, a Rusia, que la gente empieza a coger más conciencia también ahí. Por otra parte, Estados Unidos, yo creo que tiene sus intereses, pero también hasta cierto punto, porque tiene Siria, tiene otras preocupaciones también, como ahora mismo. Lo único sé que seguro que no van a estar contra esto que se divide el país, ¿no? Que se rompe, que hay una guerra civil y se divide a dos o algo así, que también había un momento que la gente hablaba sobre este escenario de separatismo y de separar dos partes, ¿no? Claro que hay fuerzas americanas que trabajan ahí, claro que Unión Europea también tiene sus intereses y esta Rusia que tiene sus intereses. en lo que es la escala macro, ¿no? Pero Europa está haciendo el ojo para que hace trabajo sucio en América. Sí, bueno, habemos visto ya un encuentro que había, ¿no? Que salieron ahí infiltrados a embajada americana y que sería una conversación entre ¿no? Políticos de Unión Europea y ahí que le, ¿no? Que dijeron directamente los que se jodan los europeos, ¿no? En este conflicto, ¿no? Entonces aquí yo creo que primera vez ahí se puede ver que no van tan juntos Unión Europea con los americanos ahí. Después Rusia, yo lo siento mucho por ucranianos, pero no creo que dejan ahí que se independizan de todo, que Mar Negro, por ejemplo, ¿no? Como es ahí donde tienen su flota de Mar Negro y tal, que va a estar ahí ejército, ¿no? De Unión Europea ahí al lado, ¿no? O que lo ponen los misiles de ahí si entran al NATO, ¿no? Entonces, bueno, estas son cosas así que podemos debatear, pero esto es tal. Yo creo que ahora lo que pasa es que están en esto, ¿no? Un poco presidente ucraniano esperando que hasta la gente se cansa, ¿no? Porque hay menos 20 grados, estás ahí 3 meses, estás durmiendo en unas condiciones asquerosas, bueno, no duermes casi nada, alguien tiene, ¿no? Que va... este rollo que hasta que se casan. Y después, yo creo que también están esperando que Rusia los apoya todavía más cuando se acaban las Olimpiadas. El ejército ya ucraniano presionado en un momento para, oye, ¿cuándo terminamos con esto, ¿no? Que entramos aquí en acción. Lo que pasó, como les dije, que el parlamento está controlado bastante controlado por los oligarcas. Y oligarcas, a ver, ninguna resolución así sangrienta y a saco no interesa económicamente la gente que tiene ahí sus propios negocios, ¿no? Porque si no venden armas, pierden en esto. Entonces ahí donde el más rico de los oligarcas amenazado, el partido que gobierna y el presidente, que si usa la fuerza, como que un grupo de los parlamentarios sale de su partido. Entonces no van a tener el control en el parlamento. Si este grupo hace su fracción y sale de ahí, pierden la mayoría en parlamento. Entonces ahí hay estos juegos. Hay juego entre los oligarcas, que como decía, que pueden apoyar uno y apoyar otro, depende de sus intereses económicos en un momento. Está en juego el partido del presidente, podemos decir, con prorruso totalmente, por ahora mismo, y está la oposición, que claro, yo también sé que seguro que les llega dinero de Unión Europea, a ver. No creo que no les llega dinero, de algún sitio les llega, ¿no? Y está la gente que también puede pasar de la oposición directamente como pasa de los que gobiernan, ¿no? Que quieren la mejoría, que lo que quieren una lustración ahí de corrupción, de los políticos, de todo eso, porque están hartos de todo. Entonces ahí es como una olla que se mueve todo esto. ¿Qué sale de esta olla? Ya veremos. Por ahora, como les digo, yo veo que el presidente sobre todo juega con el tiempo, a cansancio, ¿no? A cansancio, que la gente se va al final a casa y que esto va poco a poco. Que igual aquí les dejo un poquito, que por ejemplo, quitado el primer ministro, pero no creo que deja allí elecciones, elecciones, ¿no? De presidente a ser antes que 2015, que toca. Ni que va a cambiar de golpe la constitución, que es un país donde presidente tiene bastante más poder que el parlamento, no lo va a cambiar que el parlamento tiene más poder que él. No creo esto, que por mínimo no creo que esto va a pasar hasta que no hay próximas elecciones de presidente. Yo creo que, o sea, no creo que a lo mejor se divida Ucrania en dos, pero a lo mejor pasa como en Bosnia, que hay, o sea, está la República Esperska y luego Herzegovina. O sea, que son como dos repúblicas dentro del mismo... Esto yo he leído un análisis que hablaba de regionalización, sí, y dependizando unas regiones más a Rusia, las que están más tirando ahí, sí, y absorbiéndolas poco a poco. Esto también, pero no de visión política tan pa, ¿no? Que dos estados, pero haciendo como una federación de regiones, sí, más, y unas regiones más marginalizadas o más preferidos. Sí, como el modelo de ahí de Bosnia. Sí, sí, puede ser. Puede ser también. Está, nadie no quiere decir nada, madre mía. Yo pensaba que aquí iba a ser un debate y estaba muy tranquilo. Sí, yo sé que el tema está muy lejos. Y... Bueno, yo también. Yo creo que un peligro puede ser si esto se pasa a más, ¿no? Si se va a mover Bielorrusia o se empieza a mover Rusia allí, que podía ser. Que podría ser bastante preocupante también, y ya vemos qué pasa en Bosnia, ¿no? Yo también, aparte de Ucrania, estoy analizando todo lo que pasa en Bosnia, y todos dicen que esto va a ir más allá y que la segunda es Macedonia, y ya veremos, porque están igual. Que podemos tener la primavera ahí de la Europa suroriental, no sé, ya veremos. Esto es debatear para debatear. Es que como yo he llegado más tarde, imagino que igual lo has explicado al principio, pero me gustaría saber realmente ellos por qué han salido a la calle, qué están reclamando, qué están pidiendo, igual que aquí están sufriendo recortes en necesidades básicas, o qué es lo que realmente están luchando, por qué están ahí en la calle, a menos 20 grados. Como decía, las fases, primero era por la Unión Europea, segunda era ya por las leyes estas que directamente la gente, si se va de ahí, no se va a sus casas, se va directamente a la cárcel, que las leyes nuevas que han puesto 16 de enero eran unas leyes antidemocráticas total, y que cada uno que participó ahí en la protesta podía ser como un criminal y metido en la cárcel. Por eso también salieron, porque la gente, 10.000 personas que estaban ahí en la calle, o fines de semana llegaban hasta 100 o 200 mil personas manifestándose, toda esta gente con estas leyes podían ser detenidas y podían ir directamente a cárcel, ¿no? Entonces ahora mucha gente dice también que aquí ya no es que me juego aquí, que me manifiesto, no me manifiesto, porque pueden venir a mi casa y me cogen y me meten en cárcel, me hacen un juicio y paso meses o años en cárcel, ¿no? Por participar en esto. Y después la gente se da, después eran también cosas estas de sobre todo de caciquismo, de corrupción, de estar ahí una extrema pobreza, mucha gente. Y después lo que lo decía, que durante 23 años la división entre más ricos y más pobres destallado. Entonces, por eso principalmente. Paso por unas fases, ¿no? Empiezo por Unión Europea, pero para ahora nadie... La verdad, ahora mismo la gente como lo dejó muy... Esto que firmamos, no firmamos ya... Ahora lo que quieren, que el presidente y el partido que gobierna se va abajo y que se hacen unas elecciones otra vez, que son elecciones justas, observadas y tal, nuevo, y que se cambia constitución y se quita tanta autoridad que tiene el presidente y se demás... se hace un país más democrático donde quien tiene decisión, quien decide es parlamento, no una persona. No, claro que no, hay una mezcla tremenda dentro. A esto es también, a ver qué sale de esta mezcla que pasa ahí, ¿no? Adentro. Lo que sí, que todos estos grupos están unidos por un enemigo único que tienen, pero después de ahí Ya puede pasar de todo, ¿no? Espera, le doy a Miguel. Hola. Yo te quería preguntar, ¿hay alguna opción política ahora mismo que haya surgido de todas las protestas que esté aglutinando el mensaje de renovación política y un poco savia nueva dentro del espectro político, pero que sea realista en el sentido de que pueda llegar a alcanzar una importancia relevante en el Parlamento, o las opciones que se barajan para renovar en estas nuevas elecciones la política ucraniana pasan por oposición que ya existía antes de este levantamiento popular. Bueno, hay algunos movimientos así, ahora no me acuerdo el nombre, pero te lo puedo mirar, que han crecido bastante. También se está, hay un grupo que crece que se dedica a como apoyar la democracia líquida y que se quitan los líderes y se pone otro tipo, por ejemplo, que se puede hacer votación, ¿no?, de otras maneras. Hay varios movimientos, ¿no? Que yo creo que todavía no ha madurado esto hasta este punto. Tampoco la oposición está oficial, estos tres partidos son muy maduros ahí, ¿no? Es interesante que regiones desde el VIF que hemos visto, el único cuando presentaron los mapas que ganó Svoboda, ahí que en esta región ganó este partido de derecha Svoboda, la gente que ocupó el edificio de las autoridades, ¿no?, de gobierno, aparte de él, a la izquierda, y encima ocuparon ahí la mitad del edificio, se pegaron a hostias con los de derecha y no se dejaron quitar de ahí, siguen ahí, ¿no? Y les pusieron, estaban en primer piso, los de derecha estaban arriba, entonces pusieron ahí una blocada de escaleras que ni bajan ahora, porque como les atacaron. Entonces, cosas, a ver, ¿esto qué significa? O que la derecha de verdad está todavía tan débil que no puede con un grupo de izquierda al lado de ellos ocupó una parte del edificio y no se deja, ¿no?, sacar, o tampoco tienen tanta fuerza en esta región por mucho que lo controlan. Pero yo creo que es todavía que falta madurar ahí, ¿no? Que todavía es como, ¿no?, un poco que vale, que están organizados porque tienen un punto que los une, ¿no? Por ejemplo, que es interesante que los típicos ultras de los ¿no?, de fútbol se unieron todos y dijeron que ahora no vamos a luchar uno con otro hasta que pasa esto. La gente que se normalmente mataba uno con otros están ahí en las mismas barricadas y dicen como tiene un pacto de no agresión, ¿no? Y muy fuerte porque hay, por ejemplo, solo en Kiev hay Dinamo y Arsenal, ¿no? Arsenal es típico antifascista y el Dinamo es bastante de ultraderecha. Y han hecho un pacto de no agresión por estas circunstancias, ¿no? Pero después no se sabe qué va a pasar. Por ahora nadie está ahí, no se va a dar de hostias uno entre otro. Pero son cosas, unas cosas que nos parecen súper como del Marte, ¿no?, del otro mundo. ¿Cómo puede pasar eso? Yo creo que también mucha gente lo que dice, no importa las divisiones que tenemos ahora, lo que es importante, lo que vamos a crear después, ¿no? Que hay que dejar en el momento lo que nos está separando para poder crear adelante algo que nos todos interesa, ¿no? Pero a ver, es por ahora yo creo que la situación es bastante todavía que no se ha aclarado ahí ninguna fuerza más así estabilizada que podría dar una como un conjunto, una alternativa, como hay pequeños bloques. Otra pregunta que tenía, que tampoco es que tenga mucha relación con la anterior, la izquierda, ¿cómo sale del rebufo en estos lugares del antiguo partido? O sea, ¿cómo se lava la cara a la izquierda para que no sea asimilada al partido? Esto que yo también digo, que siempre esto pasa en Polonia, pasa en todos los países de este, ¿no? Y que un poco ven que la izquierda que ha salido después de época de época comunista son los partidos estos que se llaman socialdemócratas, como queráis, como les he dicho, pero son una gente que son, la verdad, continúan sobre todo el nivel económico que tienen dinero de lo que robaron antes. Y por mucho que se quieran lavar la cara, ¿no? Y además, en su programa, que quieres que te pongan de izquierda, lo que sea, pero lo que hacen económicamente son más liberales que los liberales después, cuando llegan a los gobiernos. A mí siempre me daba un poquito de risa cómo la izquierda de Unión Europea, de los países occidentales, apoyaba a este tipo de izquierda ahí, ¿no? Y se fiaba en ellos, y les mandaba dinero y les daba su apoyo. Lo mismo con los sindicatos, ¿no? Siempre me daba risa irse. ¿Cómo no se dan cuenta quién están apoyando, de verdad? Y después, claro, está la izquierda débil, es débil la izquierda ahí, es débil y por esto crece la derecha, que la derecha de aquí o de Francia o de Alemania apoya a la derecha de ahí, pero la apoya extrema a la extrema, ¿no? O el centro, o neoliberales, los liberales. Pero en izquierda pasa esto, que los nuevos movimientos de izquierda que crecieron ahí, que no quieren mezclarse nada con los partidos comunistas o que intentan buscar otra forma, no están apoyados. Yo me acuerdo cuando yo por niño vivía en Polonia, único apoyo que tuvimos en Alemania, porque estaba más cerca y se da cuenta lo que pasa. Lo que llegaban a hacer talleres, lo que nos enseñaban, lo que nos hacían, no sé, necesitamos una imprenta para tal, nos facilitaban eso. Pero después, lo que digo, había mucho aquí juego este, que yo creo que era mucho engaño en esto, que los que... Primero, que eran los postcomunistas y ellos recibían de verdad el apoyo, ¿no? Y es débil izquierda, claro que es débil. Y por eso yo siempre la gente me dice, ¿y por qué la izquierda se mete ahí a las barricadas? Porque, primero, si no se mete, todo el mundo va a decir a escupirlos y decir que han apoyado el gobierno que está, ¿no? Y el partido y el presidente. Si no hacen nada, están en sus casas. Después, si no salen y no hacen nada, dan todo el terreno o a los liberales o la derecha, ¿no? Entonces, haces poco lo que puedas, pero haz lo mejor que estar en casa y diciendo, esto no va conmigo, paso de eso, ¿no? Porque dentro de 10 años alguien te va a decir, tu hijo igual te va a decir que cuando pasaba esto tú estabas en casa mientras los fachas estaban ahí luchando, ¿no? Entonces, y ellos piensan, tampoco conozco tanta gente, ¿no? Conozco más un poco los que hablan, que son un poco los artistas más contemporáneos ahí, que es gente que salió con... montar también cosas de arte ahí en la plena calle, unas exposiciones y bastante también relacionadas políticas y hacen eventos culturales y todo eso, como que el arte sale con el pueblo, ¿no? Un poco. Y son gente de... hay varias personas, otros son un poco más de izquierda, otros son que no sé tal, pero en general son de izquierda los artistas, ¿no? Los que hablo con ellos. Tienen sus diferencias uno entre otro. Y les pregunto un poco estas cuestiones y claro, me dicen, ahí no puedes entrar a la barricada con una propaganda directamente, no, nosotros trotskistas aquí, no sé qué, o nosotros anarquistas, no, tienes que ir mucho más útil con esto porque si no la gente te rechaza directamente. Pero vas haciendo cosas pequeñas sin haciendo una propaganda, lo que están haciendo. Yo no creo, yo creo que ahí es otra mentalidad, ahí cuando se enciende, que vale que pasaron cosas, no muchos años de esto, de impotencia, de rabia, de algo acumulado, pero cuando la gente sale aquí, a veces es un impulso, aquí era un tratado esto que no firmó el gobierno, pero al final piensa que pasaron 3 meses y ya no, la gente ni piensa sobre este tratado, piensa de otras cosas. A la hora de organizarse y gestionar las cosas, digo que no habrá sido de la noche a la mañana. Bueno, yo supongo que es rollo esto, que la gente dice, ostras, montando algo, vamos ahí. Hay mucha gente que se vino directamente porque he visto por las redes sociales o por la tele que pasa algo, me piro, ¿no? Y voy ahí. Hay gente, hay extranjeros ahí también, hay gente extranjera también metida. Bueno, esto va circulando, ¿no? Hay olas. olas, pero siempre hay alguien, ¿no? Siempre hay alguien, no es que en un momento no hay nadie ahí. Se van turnando, claro, la gente tiene que dormir, están en unas condiciones súper precarias ahí. Los edificios estos que ocuparon, rompieron las puertas, cristales ahí y todo, tapando con plásticos ahí, ocupando, haciendo, no sé, cuatro estrellas, unos sacos de dormir. Sé que hay una, no, hay, por ejemplo, ves las chicas ahí jóvenes que van con té caliente toda la mañana y con bocadillos repartiendo en todo el mundo. Lo bueno es que lo que leía la gente de fuera, que vino ahí, dice, cuando entras ahí, entras a un grupo, te dan todo, ¿no? No tienes que, te dan saco de dormir, te dan la estería, te dan la ropa gorda, te dicen dónde puedes dormir. La gente acoge en casa gente que viene de fuera, porque mucha gente no es de Kiev, viene de pueblos súper lejos, de regiones muy lejos. Los que no están en tiendas de acampar directamente, les aloja la gente, muchos en sus casas privadas también. Dinero, sé que organizan también por mucha gente, por redes sociales, por información, da dinero para traer la ropa, traer la comida. Ellos van con dinero, van comprando lo que se necesita, medicamentos, lo que sea. Hay hasta un hospital adentro montado. Porque cuando pasó pasó los tiros y los tiroteos que por mucho que digan que no eran, no, que son balas, que no, usaban solo balas de goma, hay un montón que se ve que son balas y que habían francotiradores en los tejados de los edificios de gobierno en estos momentos. Y claro, cuando salió todo esto, que sacaban la gente de hospitales, la propia policía o grupos estos, porque también hay grupos estos mafiosos, los que van al gimnasio, cuatro chicos, le pagan cuatro duros y montan un equipo ahí que va, el gobierno les paga y que saca gente y los mata o les tortura. Entonces organizaron un hospital dentro de la plaza para que los hacer primeros auxilios, la gente que no necesita ser operada de algo gordo, que no tiene que ir al hospital para que le detengan o para que le sacan de ahí, le raptan. Y los países colindantes le llega la información. Bueno, a Rusia hace su propaganda, los anglosajones hacen su propaganda, Polonia también hace una propaganda tremenda, que les puedo decir porque leo de izquierda a derecha y hay cosas que flipas también. Hasta que hay primera vez que veo tan derecha con izquierda, con el mismo tono, diciendo que vienen los ucranianos a revisar la frontera, que nos van a quitar aquí, no sé qué, que bueno, hay de todo, ¿no? Y a mí me hacía, no sé si era un informe semanal, era un programa de estos de la 2, que hicieron un documental que es que daba rabia porque, o sea, no, hace años que no se comenta nada de lo de Rusia y ahora de repente, ahora se preocupan por esto y además era un documental, hablaban fatal de Rusia y dejaban a los Estados Unidos como lo mejor. O sea, no era un documental realista, sino era como para llevar al que lo veía hacia... Sí. Bueno, yo creo que aquí los dos partes hacen su propaganda. Rusia hace una propaganda, Estados Unidos o los medios occidentales hacen otra propaganda y la verdad, poca gente llega directamente ahí, más o menos independientes también. ¿Por qué? Porque primero es lo que les daban los tiros ahí eran los periodistas independientes. Hay muchos periodistas que se salvaron por un pellejo de las balas y hay una chica súper joven, periodista ucraniana, que tiene dos hijos. Yo la he visto una entrevista con ella, ¿no? Directamente. Que tienen dos hijos pequeños, que les traen cada X días para que ven su mamá a la plaza. Entonces un fin de semana dice, me hago libre, voy a mi casa, un pueblo ahí fuera de Kiev, para estar con mis hijos. ¿Y qué pasó? Que les acercó un coche, le tiró de la carretera, le sacaron de ahí, le dieron una paliza tremenda, casi pierde un ojo, le rompieron la nariz, tal, se quedó ahí toda la noche con 20 grados de menos cero, ¿no? Inconsciente, hasta que le encontraron por la mañana a alguien y viste el coche tirado y visto una persona ahí, y menos mal que no se murió. Pero esto lo pasa ahí, los que están los periodistas independientes y que hablan ahí abiertamente se arriesgan también a esto, ¿no? Entonces, ojo también que no es tan fácil ir ahí, grabar y hacer y publicarlo, ¿no? Qué mala que eres. Pero qué mala que eres. que a nivel de redes sociales y tal me considero bastante antigua, o que no soy muy moderna en todo esto. Sí. ¿Tú cómo miras este tipo de información? ¿A qué tipo de páginas te, en qué tipo de páginas te metes? Yo sobre... sé que estaba la, sé que hay alternativas, pero no las... Bueno, yo te puedo decir, yo empiezo de nada. Empiezo primero a leer lo que salía en Polonia, ¿no? De izquierda a derecha, me, de los medios independientes y tal, porque como están más cercanos, pensaba que tienen más información, ¿no? Que la que llega aquí. Pero me he dado cuenta que hacen una propaganda también, igual como los de derecha, de izquierda, y que... que ves cómo lo manejan. Si tú, pues bueno, yo soy socióloga, entonces un poco tengo esto que ves que hay unas interpretaciones y hay entre verdades y no sé qué que están manejadas. Después entro también a, empiezo a entrar a los medios que rusos, ucranianos, directamente a las páginas, buscar contactos, buscar link. Yo por la idioma. Empiezo a ver una tele independiente ahí que hace programas por internet ucraniana, que yo los entiendo cuando hablan, ¿no? ¿A nivel inglés o español? Claro, es difícil. Y empiezo a buscar por mis contactos, contactos con ahí, ¿no? Pero te digo, entro por arte porque tenía un chico desde, no sé qué, hace un par de meses que me gustaban sus carteles, me he hecho su amiga en Facebook y atrás de él busco otro tipo de gente, por ejemplo, ¿no? Ahí directamente en Kiev y les pidió, empiezo a pedir, ¿no?, información, haces, hacerles preguntas, tampoco agobiarlos, pero dice, oye, estoy aquí, pero no estoy haciendo no sé qué, traduciendo cosas, pero no entiendo esto, ¿me puedes explicar? Porque algo aquí se me escapa y no me llega, ¿no? Y empieza así, a hacer preguntas. Hay un centro de estudios de Europa del Este en Polonia, que es un organismo, ¿vale?, que tiene subvenciones de Estado, pero es bastante independiente, que trabaja como 70 personas, científicos, economistas, sociólogos, politólogos, que hace unos análisis todo el tiempo y unas publica cada día, unas, casi cada día, unas información de situación en cada país de Europa del Este y oriental, y aparte unos análisis económicas o políticas muy largas. Yo empiezo a traducir de ellos, porque algunos me parecen mejores, otros peores, pero para entrar a cosas económicas, que yo, por ejemplo, no tenía mucha idea, entro ahí y empiezo a leerlos. Y ahora mismo me pidieron los profesores de Complutense ahí que les mando las traducciones, porque esto no les llega, ¿no? Y no hay aquí un centro, un observatorio así científico que se dedica solo a eso. Entonces, estoy en contacto ahí con un profesor sociólogo y digo, mándame todo, y yo lo, como son bien escritos, son bastante bien escritos, lo pongo en Google Traductor y después lo solo corrijo, porque tampoco hay tanto que corregir, ¿no? Entonces, lo hago bastante rápido. Y mando esto para, porque la gente pide la información, claro. Los de aquí, directamente te digo que ni los leo. Los de Rusia... lo miré un par de veces y también lo ha apagado porque dice que no. Lo busco bastante fuentes ahí. Y hay también tantas gente que canta opiniones y tal y cual, ¿no? Que como lo digo, ahí como hay de todo. Hay gente, opina cada uno, tiene un poco su... Pero sí, lo que veo, que todos están pendientes y todos van ahí. Por mínimo los que viven en Kiev pasan por la plaza cada dos días, un día, a ver qué pasa, hablan con la gente, ¿no? Se relacionan y cuelgan mucha información. También, bastante. Que el típico Facebook que tienes ahí, que lo que he hecho ayer, lo que no, esta gente no cuelga estas cosas. Esta gente cuelga todo el tiempo lo que pasa ahí. Bueno, no sé, yo creo que algo más. Creo que ya estamos, ¿no? Saturados. Yo también sin voz. Muchas gracias.